ble, ble. Poco transitable, poco transitable, indeterminable, indomesticable, ble, ble. Ni amable ni laudable. Poco transitable y con aires de cabrón. Poco transitable y con aires de cabrón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Poco transitable y con aires de cabrón. Poco transitable y con aires de cabrón. Abruta trompicones al unido tras los cajones que acogen mi ser.